falla, give me the fire, give me the fire and work. Dame naturaleza y fortaleza en la canción, para que con certeza el rugido de león alerte al Rastaman cuando esté por Babilón. Para que cuando ande no propague destrucción, en armas de ayuda guerra no encontrará la solución. Y busque siempre la mirada del emperador. Buenas tardes, amigos y amigas, aquí estamos un poco atrasados, pero logramos llegar. El tráfico acá en Quito es insoportable, de enero a noviembre, imagínense, en diciembre es más que insoportable. Y bueno, acá estamos para otra tarde más de Solo por Hoy. Y haciendo, como siempre digo, lo que más nos gusta. Javier Zapata les saluda desde los micrófonos. Esteban en la producción con Paulina y la Mica, que les mandamos también muchos saludos. Luego vamos con el entrevistado y vamos con la música, Los Prisioneros y El Baile de los que Sobran. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les ha acabado los juegos. Los dos al juego, únanse al baile de los que son. gracias a los prisioneros de Chile por abrir esta tarde de martes solo por hoy. Les cuento que ya tenemos nuevo presidente. Ojalá alguna tarde de estas podría decir, ojalá tengamos un nuevo país, ¿no? Un país diferente, un Ecuador distinto. Qué pena, ¿verdad? Tres presidentes en menos de un año, ¿no? Vicepresidentes, perdón, claro. En menos de un año. Eso habla mucho de un país que aparentemente ya nos arrumbamos en esos procesos democráticos un poco más serios y no en aquellos en que tomábamos gobiernos cada año, sí, ¿no? Pero sin embargo, que si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Si hay que tumbar 20 y 30 y 50 presidentes, hay que hacerlo, siempre y cuando estos no estén a la altura de manejar este país. Pero bueno, ya tenemos un nuevo vicepresidente, como digo y repito, ojalá alguna vez en este mismo programa quisiera decir, ya tenemos un nuevo Ecuador, ya tenemos un nuevo país, ya tenemos un Ecuador más solidario, más honesto, sin corruptos, sin prepotentes, sin gente que abusa de ese metro cuadrado de poder que tienen, y hacen lo que quiera. Pero bueno, a lo nuestro, acá estamos en la música, en lo que más nos gusta, pero siempre es importante dar nuestra voz y decir lo que pensamos con respecto a los diferentes quehaceres de esta vida cotidiana que es el Ecuador. Nuevamente estamos aquí con Cuchito Concu. Y digo nuevamente porque estuve acá hace un mes, creo, ¿no? Más o menos, aproximadamente, sí. Sí, hace un mes estuviste acá. Hoy te hemos abierto las puertas nuevamente y lo vamos a hacer cada vez que tú, muchísimas que gracias, tú lo necesites. Este programa está abierto justamente para eso, ¿no? Para que la gente venga, nos cuente qué está haciendo, qué va a hacer. Y de la Fundación Camila Salomé también nos mandaron a que te saludemos y que te agradezcamos. Muchísimas gracias. Un gesto solidario en ese acto. Pero bueno, ahora vienes por algo más concreto, que es lo tuyo. Sí. Lo tuyo y bueno, entonces los micrófonos son tuyos en solo por hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los radioescuchas por tenerme nuevamente. Sí, efectivamente, mañana tenemos un gran show navideño en la Casa Toledo, un show que lo hago con Dave Mantilla y con Mario García, que son otros grandes comediantes de acá. El show se llama Los Tres Reyes Vagos. Háblame un poco de ellos, porque no los conocemos. Dave Mantilla es un comediante nuevo, relativamente, va como un año y un poco más haciendo, pero sin embargo ha tenido una carrera envidiable. Porque a pesar de que va pasando poco tiempo, ya está codeándose entre las altas esferas del stand-up y está como que con una continuidad regular. Dave Mantilla tiene una particularidad, que él hace humor con guitarra. Él hace humor musical. Entonces como que tiene sus canciones chistosas y toda la cosa. Entonces de eso le ha ayudado para posicionarse y le va muy bien. Realmente es recomendable, es un gran comediante. Y Mario García, que también es otro comediante particular porque es un comediante negro. No me gusta decir afroecuatoriano. Él tampoco, de hecho tiene chistes sobre eso, que no le gusta que les digan afroecuatorianos, porque del rato que hay una cosa, cuando pierde el equipo, cuando gana la selección, nadie va a decir, ay, este afroecuatoriano, así. Entonces es parte de esos chistes, y aparte él también está batallando, está dándole duro al stand-up, es muy bueno. De hecho el día sábado tuvimos un show en una cervecería, y le fue muy bien, o sea, la gente se reía carcajadas, ya, es un poco exagerado, gritando, era muy bueno, le fue súper bien. Entonces con ellos, ya que se dan las circunstancias, navideño, lo de Melchor, Gaspar y Baltasar, nosotros también nos armamos nuestro equipo y presentamos este show llamado Los Tres Reyes Vagos, que está muy bueno, está súper interesante. Es el segundo año consecutivo que lo hacemos, de hecho. El anterior año también lo presentamos, nos fue muy bien, estuvo muy chistoso, y este año ya lo establecemos como una tradición. Aclaremos un poco a la gente, uh-huh. Eso de que estén los tres en el escenario, ¿se sigue llamando stand-up? Sí, o sea, vamos por turnos, el problema es como que empezamos los tres, y de ahí se queda el que le toque. Vamos viendo, o sea, quién va primero, quién va segundo, tercero, empezamos los tres, se queda el de turno, volvemos a salir, se queda el de turno, y finalmente ya se queda el último. Pero maneja un solo guión. Ajá, sí. Sí. Sí, además es como que también romper un poquito, ¿no? Lo del el stand-up te da mucho, y sobre todo en teatro, y eso es lo que me gusta de ir al teatro, que el teatro te da mucha facilidad para crear. porque si estás en un bar, o sea, es chévere y todo, pero el bar ya tiene muy establecidos sus parámetros, ¿ya? En cambio, en el teatro le puedes dar un poco más de rienda a la imaginación y crear cosas, que es lo chévere que nos gusta a nosotros de... ¿Te refieres al teatro, al sitio, al lugar físico? Al sitio. Ajá. No al arte. O el arte también, obviamente, pero me refiero al sitio específicamente. ¿Ya? Ajá. ¿Se llama la obra? Los Tres Reyes Vagos se llama. Los Tres Reyes Vagos. Ajá. ¿Ya? Ajá. A propósito de la Navidad, supongo, ¿no? Claro. Es un show exclusivamente navideño. Ya, muy interesante. Esto va a ser en la Casa Toledo. En la Casa Toledo, que queda en la Toledo y... ¿Cómo se llama la calle que sube por la Artigas? Siempre me olvido. Coruña y Olmedo. Coruña y Olmedo y Toledo. 8:30 p.m. Yeah. El valor es de $10 la preventa y 15 el día del evento. Todavía quedan algunas preventas, así que si quieren asistir, pónganse pilas. Están todavía ahí a la venta. Ajá. Bueno, continuamos con la musiquita. Hay una de las bandas que a mí personalmente más me ha gustado de acá, del Ecuador. Lamentablemente ya no existe, se disolvieron, pero invitemos a este programa a Contravía. Contravía. No podrás atarme otra vez. No lograrás, yo ya no voy más en tu tren. No me incitas más, no me arrastrarás. Hoy soy el ojo de tu huracán. Basta ya, déjame vivir en paz. No quiero más, no soy más mártir ni faquir. Hoy estoy mejor. Tú ya no eres más mi obsesión. No me hables más, aléjate de mí, porque no ves si llueve en Tel Aviv. No te escribo ni un poema, solo te inspiras pena. No calientas más mi piel. Solo me congelas, no me rompes ni un esquema. Tu presencia me enferma, con vos ya nada que ver, nada que ver. Comenzábamos entonces con Contravía y el famoso tema de Tel Aviv. Qué pena, como decía antes, que ya esa banda no nos acompañe. Sin embargo, a los panas hermanos Terán, tanto al Felipe como al Gabriel, mandamos unos saludos inmensos desde este programa. Nos conocemos desde muchísimos años y hemos compartido muchas cosas con ellos, desde la parte publicitaria y creativa hasta la parte artística y profesional. Han habido grandes bandas, ¿no?, que ya han dejado de existir. Sí. Ecuador ha sido una semilla de bandas. Sí. No sé qué pasa para que repunten a nivel internacional, es ¿no? Que creo que no tenemos una industria tampoco. Generalmente, no sé, o sea, pero muchas de las bandas latinoamericanas que triunfan es porque tienen una industria consolidada, como la colombiana, como la argentina, como la mexicana. Creo que eso es lo que falta y lo que han luchado, porque yo creo que sí hay artistas que han luchado y como que recién se están juntando. Pero ahí hay grandes bandas, que yo quitaría muchas cosas para que vuelva. Sí, otro ejemplo de eso es Cruz Encarnado. Cruz es una terrible banda, o fue, ojalá o vuelvan a unirse. Igual los amigos Sakoto, pero tampoco es que internacionalmente hayan trascendido demasiado, ¿no? Sí tuvieron una gira, creo que por Alemania, uh-huh. Fue la última de Crux, y la rompieron allá en Alemania. Y ojalá sigan apareciendo más, claro, más bandas, porque eso es lo que necesita ese país. Ajá. Y además es como que si se puede vivir de eso, la gente se dedicaría y le echaría más de énfasis. Claro. La mayoría de bandas, al menos por ejemplo, a mí me gusta el rock y el metal, y la mayoría de bandas buenas que han desaparecido es porque no han podido sostenerse, o como que han estado en la lucha como 10 años y la cosa no cambia. Cambiemos 3 vicepresidentes por miles de bandas ecuatorianas. Las que sean, que vuelva Sally Mileto por cualquier presidente. Sally Mileto también, excelente banda, ¿no? El mismo Vidrobo, que no es banda, pero en solitario ha ido también trabajando. Claro. El mismo Jaime Guevara, que el no viejo sé si Napo tú, también. Si tú también. Jaime Guevara, claro, toda la vida he escuchado la música de Jaime Guevara, un gran revolucionario. Es un ícono del rock nacional, totalmente. El Jaime y el Miche son. Ajá, sí. De hecho, creo que Jaime vendría a ser lo que es el Miche para la comedia, o así, para el rock ecuatoriano. Sí, para la música. Sí, algún rato le invitaríamos acá al Chamo Guevara. ¿No? Buenísimo. También amigo de esta casa. Pero bueno, síguenos contando de tu puesta en escena, de la actividad que vas a hacer el día de mañana. ¿Es solo mañana o cuántos días? Sí, es solo mañana. También eso que hay que tener en cuenta, que eso es un show único, entonces sí vale la pena que le echen un ojo, que vaya la gente, porque en verdad sí hemos dedicado algún tiempo a este show. Y también, más que nada, queremos mantenerle, así como que este va a ser nuestro show navideño de aquí hasta que podamos. Ya, extra micrófono, conversábamos con Cuchito Concu de la fecha y la hora, ¿no? Y justo a esa hora, y yo tengo el corazón dividido en este momento, hay fútbol, la primera final, que es Emelec Liga. Y también a la misma hora es tu puesta en escena. Y te digo que tengo el corazón dividido porque soy liguista y también me gusta el stand-up, también me gusta el arte, también me gusta la comedia y por supuesto seguro ahí estaré, ¿no? Ya que no tengo cable para ver el fútbol. Ya que Gol TV no lo permite. No, pero esa es un gancho, ¿no? Un gancho de tu puesta en escena. A los que vayan van a tener el fútbol en vivo y en directo. Van a ver, les vamos a contar el partido, pero con el estilo de los comediantes, así. Yeah. Como nos dé la gana. Pero sí, o sea, yo también, o sea, a mí me gusta el fútbol. De hecho, casi toda mi niñez y mi adolescencia pasé jugando fútbol. También soy hincha de la liga, no soy hincha aférrimo de nada, porque a mí siempre me gustó más el arte y la música, entonces es más por lo que me inclina. De hecho, no tengo nada contra el fútbol, excepto en estas circunstancias, así, cuando se me cruzan los shows, porque es difícil, pues el fútbol es un fenómeno de masas y la cultura no, entonces generalmente nosotros traemos las de perder en estas, pero esperamos que esta no sea la ocasión y que se den el teatro. ¿Cuál crees que sea el trabajo que se debe hacer para que la cultura algún rato mueva masas también? Producción. Yo creo que la producción y también educación. Más que nada educar a las empresas, a la gente, del valor que hay detrás del arte. Porque lastimosamente ya estamos en pleno 2018 y sigue considerando que es arte nomás. Pero siempre hablamos de la educación. ¿La educación dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? La educación del consumidor, pienso yo. la educación de que de saber que detrás del arte hay horas de trabajo, hay gente que se está rompiendo el lomo, hay gente que ha dedicado tiempo, hay gente que ha dejado de hacer cosas, de estar con su familia, de trabajar incluso. O sea, estos son nuestros trabajos, de hecho. O sea, el hecho de no estar frente a una oficina sentado 12 horas no quiere decir que esto no sea un trabajo. Nosotros también nos educamos, nosotros escribimos, nosotros ensayamos, es un trabajo arduo, pero no, a ratos no es como que se ve reflejado todo lo que hacemos económicamente, que es lo que permite, y es lo que hablábamos también con la música, o sea, en general son las artes, como que no se destina mucho porque todavía se sigue, ya un poco menos, eso sí, pero todavía sigue teniendo como que, ay, es arte. Pero tiene también que ver con la educación escolástica, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo, yo estudié en uno de los mejores colegios de esta ciudad, el Patrón Mejía, y en el Patrón Mejía teníamos una materia que se llamaba apreciación al arte. Ajá. ¿No? Y un saludo para mi profesor Guido Frasché, el loco Frasché le decíamos, ¿no? Era un loco que nos enseñaba a leer arte, ¿no? Y eso es interesante, en cuarto, quinto curso, y ningún otro colegio en este país ha tenido esa materia. Entonces yo siempre digo, ¿por qué no nos llenan el pénsul, el sílabus en los colegios con esas materias importantes, con creatividad, con recreación, con apreciación al arte, que son materias que a la postre en la vida nos van a servir mucho más? Ahora también el arte tiene una particularidad bastante peligrosa, que quizás de eso no les convenga mucho, ¿sí? El arte tiene la facultad de despertar las conciencias, y eso a los grandes no les interesa, o no les conviene, por decir así. A quienes nos controlan, a quienes nos gobiernan, no le conviene tener un pueblo con la conciencia despierta, más bien es adormilados y toda la cosa. Y creo que eso también afecta mucho en la difusión masiva y en la profesionalización del arte, ¿no? Esos son los entrevistados que a mí me gusta tener. Entrevistados que no vienen acá a vender lo que hacen, sino también a aportar con su conocimiento y con su cultura y su educación. Todos somos entes ideológicos en este país y en el mundo. Y es justamente lo que tú dices, ¿no? No cambiamos porque al poder no le interesa, ¿no es cierto? No le interesa tener un pueblo consciente es un pueblo mucho más difícil de gobernar. Lo que les interesa es que seamos obedientes y que no cuestionemos. Y el arte es todo lo contrario, porque el arte ha hecho eso desde tiempos inmemoriales. Sí. Todas las artes siempre están enfocadas a delatar lo que pasa en su época. Bien. Entonces eso que no, o sea, pero el arte siempre ha sido contestatario. Toda, ¿no?, la vida. Siempre ha sido contestatario. Sí. Y desde esa posición, ¿qué ha pasado? Porque ya tenemos muchos años en que no hemos superado ese rol de la mitad hacia abajo que tenemos en todas las manifestaciones, ¿cierto? Musicales, uh-huh. Teatrales, dancísticas, títeres, es decir, todos sufrimos del mismo problema, ¿cierto? El problema de sacarnos, de rompernos el lomo, como tú decías, ¿no es cierto? Y a la final no convocar a nadie, sí. ¿No? ¿Qué está pasando? Apostarle al arte, es que también es mucho de apuesta, hasta que el arte no empiece a desempeñar un papel protagónico, y protagónico me refiero masivo, porque protagónico ya lo ha tenido, pero masivo no todavía, hasta ese momento es como que siempre las empresas le van a apostar a lo fácil, ya no es que a lo rentable, a lo comprobado, no es que somos muy riesgosos para tomar decisiones así. En tu caso, yo vengo de una familia del teatro, uh-huh. de las tablas, y decían, el stand-up ahora, ¿cierto?, nos está haciendo pedazos. No, me contaban a mí, y decía, ¿por qué? Decía, porque el stand-up hace una persona, uh-huh. ¿cierto?, y convoca y llena teatros, ¿cierto?, o cafés o bares. Pero en el teatro hay una puesta en escena mucho más grande, claro. Donde participa mucho más gente, uh-huh. ¿cierto? Y son teatros vacíos, ¿ya? Entonces ahora la gente prefiere no ir a ver una puesta en escena en teatro, sino ir a ver un stand-up, ¿no es cierto?, donde voy a pegar un traguito y además me voy a reír con los cómicos que ahí se presentan, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cachas que entre dos corrientes más o menos parecidas hay un poco de roces, ¿no? Es que, claro, yo también escuché el comentario de una persona que se dedicaba al teatro y decía algo así como que el stand-up es un arte dispensable, algo así como que dispensable, carente de poética, que solo refleja la realidad. Y es como que él lo dijo de una manera un poco despectiva, pero es la realidad, o sea, es lo que le están a base. Y claro, o sea, vivimos tiempos totalmente dispensables, algo todo de inmediato, el mensaje de 10 segundos, del video de 10 segundos, y creo que el stand-up se ciñe más con ese estilo, ¿no? Pero eso no quiere decir que el teatro, o sea, el problema con el teatro ya viene desde hace tiempo, porque yo he visto, he conocido teatros fantásticos, yo estudié artes plásticas, y la Facultad de Artes Plásticas es junto a la Universidad de Artes Escénicas. Claro, está candente. Entonces, la entrevista y eso me gusta, pero vamos después del corte. Okay, okay. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gallito verde de la catedral. Navidad en Quito. Margarita Lazo. Gorriones en diciembre. Diciembre con estos gorriones. Museo de la Ciudad, sábado 15 de diciembre, 19:30. Yo agarré la rama, Gorriones en diciembre. Canciones de Navidad, Margarita Lazo. La más dolorosa, Invitan Banco Pichincha, Cultura FM, ecuadorinmediato.com. Culpable. No, culpable. Culpable. Culpable. ¿Cree de verdad que ese muchacho es inocente? En realidad, yo no sé cuál es la verdad. Sin embargo, tengo una duda razonable y la defiendo. Temporada de la obra de teatro Mujeres sin Piedad. En la Sala Mandrágora Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este viernes 14 y sábado 15 a las 19:30. Y domingo 16 a las 18:00. Para mayor información, búscanos en nuestra página de Facebook como Mujeres sin Piedad. ¡Los esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con Solo por Hoy, este programa que nace de la necesidad de dar a la gente un poco de música con un poco más de contenido social, musical, artístico. Hemos traído imaginariamente a muchas bandas de acá y de afuera. Y bueno, vamos a continuar entonces con la musiquita y hoy tengo a Agárrate Catalina, ¿no? Es una banda del candombe uruguayo. No sé si tú has oído a Agárrame Catalina. No, nunca. Te invito a que lo veas, te vas a quedar loco. Sí. Esta canción es La Violencia. Desde Uruguay, Agárrate Catalina. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. De un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de minciadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién soy. Este es el Les recuerdo que estamos acá con Cuchito con Q y le estaba recomendando a que vea Agárrate Catalina, y le recomendamos a toda nuestra radio audiencia que no ha escuchado o no ha visto Agárrate Catalina, se van a enloquecer, se van a enloquecer, porque es una banda uruguaya cómica, musical, teatrera. Le contaba que confeccionan su vestuario, sus máscaras, y es todo un show. De hecho, estuvieron acá en Quito hace unos... serán unos 10 años. Ah, ya, eso no es realmente. Y lo impresionante de acá de Quito es que llenaron el teatro, a ver si no estoy mal, fue en el Sucre. Ya. El Teatro Sucre. Sí, qué lujo. Pero la plaza del teatro se llenó con gente que no pudo entrar. Ya. A verle a Agárrate Catalina. Y ellos salieron a dar el show a la plaza. Afuera. Wow. Entonces fue una locura, fue impresionante. Y la siguen rompiendo. Eso es un éxito en Uruguay, es un éxito en el Cono Sur, fundamentalmente. Totalmente, ¿no? Y también creo que han viajado a Europa. Yo creo que sí, también han estado por ahí. Y ojalá algún productor, algún empresario que se acuerde también de Agárrate Catalina, y que vemos mucha gente que seguimos esa uh-huh. esa banda, y que ya deberían estarle invitando para el próximo año. ¿En qué nos quedamos, Cuchito? Estábamos hablando del poder y de las pocas oportunidades del arte, porque ajá. el poder no le conviene que el arte florezca. Sí. Ajá. O sea, en eso nos quedamos, y es eso, pues, el hecho de que... Pero ¿cómo luchar desde el stand-up? El stand-up, o sea, una de las principales cosas por las que a mí me gusta el stand-up, y de hecho como que el día que me convencí fue un día que recibí una clase de historia del arte que hablaba sobre lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿ya? Que son dos partes importantísimas de la psique del hombre, que es como que el orden y el caos, el balance entre el orden y el caos. Pero lo que me conmovió completamente fue la figura del bufón, ¿ya? El bufón era como que este personaje de la corte que hacía reír, pero más que eso era como que el único personaje que tenía la potestad de decir las verdades al rey sin que le corten la cabeza, porque estaba para eso. O sea, era como que él estaba por encima del rey, el único que podía decir las verdades, el único que, porque en general en esos tiempos, si es que tú decías o eras contestatario o alguna cosa, es lo más probable. Hasta hoy, o sea, hasta hoy pasa eso. Hoy un poco más tapiñado porque tenemos cómo hacerlo, pero... ¿Hoy pasa eso? Yo creo que sí, o sea, cualquier persona que empiece a proclamar la verdad o su forma de ver la verdadera libertad de expresión de una u otra forma va a ser censurado, siempre. Hace eso en la época de Correa era un poco más fuerte eso, ¿no? Hasta los niños que les decían en la casa les llevaron presos, ¿sí? Yeah. Los adolescentes, y ahora también. Yo creo que sí, siempre va a ser, siempre los héroes terminan de mártires, siempre la gente que dice la verdad termina de mártires, y eso es una condición histórica, no es algo que pasa hace 20, 30 años. Yeah. Ajá. Ahora, concretémonos un poco, centrémonos un poco al tema tuyo del stand-up, y es una pregunta que yo traía de cajón. El stand-up, ¿qué querría yo? Que es un poco el primo hermano del teatro, ¿no? De alguna manera, ¿ya? Como que más simple, es más simplificado. O sea, en el stand-up es una sola persona, como tú decías, pero aparte el chiste es que tú puedes crear todo, o sea, puedes utilizar, y esto todavía es algo que no se ha explotado aquí. En otras partes sí, en Argentina, por ejemplo, hay un stand-upero que se llama Radagast, que él hace varios papeles donde claro. Y aparte usa máquinas, usa música. Sí, pero yo me quería meter en el tema este, y por eso relacionaba con el teatro. Uh-huh. Esa relación del stand-up con los bares. Uh-huh. ¿Cierto? Porque cuando yo oigo una presentación de stand-up en el bar, no sé cuánto, la palabra bar ya de hecho me implica en tragos. ¿Cierto? Claro. Yo voy a irme a un lugar donde expenden tragos y donde voy a tomar tragos y ver un show de stand-up. O sea, ¿no es peligrosa esa vinculación del arte del stand-up con el bar donde expenden licor? Creo que no, podría serlo, pero por suerte hasta ahora no. Y si es que lo es, eso nos daría a nosotros mucho más para jugar, porque nosotros nos alimentamos de absolutamente todo lo que pasa. Más bien es como que, y también generalmente se hace aquí en los bares, porque el stand-up todavía está encarrilándose. O sea, si tú vas de Argentina, vas a Colombia, ya encuentras clubs de comedia dedicados exclusivamente al... O sea, aquí como estamos empezando es que en el bar te están dando un chance de hacer tu show y toda la cosa, pero normalmente se hacen, o en los grandes países se hacen en bares exclusivos dedicados únicamente a la comedia, donde también se toma y todo, pero en general no es como no es como una amenaza, no es como algo peligroso. De hecho, si es que hay algún borracho que se te pare y todo, puedes usar eso para trabajar y para seguir creando, para te tomas de él, por ejemplo. Para... Pero tú ves a una Montserrat Astudillo, por ejemplo, que ella se presenta en teatros un poco reconocidos acá en el medio. Uh-huh. No sé si ella se presenta en bares, por ejemplo. Depende. O sea, ella ya no, pero por ejemplo, alguna vez yo conversaba con ella y le pregunté cuál es la clave de tu éxito, y ella me dijo, tengo 30 años de carrera detrás mí. Y ella viene del teatro. Ajá, ella viene del teatro, claro. Totalmente. Uh-huh. Entonces... Es eso, o sea, con el tiempo esperemos que ya se reconozca, que se dé lugar al stand-up, que el lugar que debería tener, y también es eso, o sea, ya como que con el tiempo ya los teatros se van interesando por ti. Y te ponía el nombre de Montserrat, porque sí, por supuesto, ¿no? Los 30 años que ella tiene de trabajo son importantes, y han sido importantes. Hay gente menos importante, uh-huh, que también llena los mismos teatros, ¿no? Sí. Te hablo de Pinargote y te hablo de este señor que hace comedias en uno de los canales de acá de Quito, Reynoso. Sí, ¿no? Sí, sí. Que también se supone que hacen stand-up. Ahora también depende de los empresarios, y es lo que te digo, o sea, hasta dónde quieres arriesgar. Si tú ves los stand-ups de Estados Unidos, o sin irnos tan lejos, México, Argentina, la gente tiene la potestad de hablar lo que sea. Aquí todavía estamos muy censurados. Es como que somos una empresa muy... La empresa del entretenimiento sigue siendo una empresa como que muy conservadora. Y es normal, porque Quito es una ciudad conservadora, pero allá es... O sea, es conservadora por fuera. Pero es como que no arriesgan. Todavía es como que te siguen poniendo trabas con ciertos temas, con la sexualidad, con la política. Entonces, estos comediantes que han estado toda la vida, que están haciendo los mismos chistes desde que soy niño, lo cual en el stand-up lo que estoy viendo es como que... No sé qué tan importante es crear tu propio material, porque hay gente que sigue haciendo chistes de hace 10 años y siguen llevando gente a los teatros. Incluso, o sea, manteniendo las diferencias y con el respeto, Michelena también ha pasado con el... O sea, hasta ahora hay cosas que sigue haciendo del cassette que vimos cuando éramos niños. Entonces, eso sería cuestión de regular y ver cómo se funciona la cosa, porque la gente, por ejemplo, que te contrata, o los dueños de los bares y todo, siempre están viendo a la clientela, o sea, cómo llegar a más gente, cómo vas a vender más, y para ser universal, para ser popular, tienes que abstenerte de ciertos temas, como son la sexualidad, la migración, o sea, los temas candentes, los temas políticos. No, ahí yo tengo cosas que refutar, y nuestros amigos que nos escuchan siempre en Solo por Hoy, los martes de 2 a 3 de la tarde, saben además que nosotros somos productores de la feria que estábamos hablando, de este, uh-huh, micrófono, de esta feria de la cultura erótica, y nosotros podemos demostrar que Quito no es una ciudad curuchupa. No, hay ciudades terribles en el Ecuador, terribles, que es prohibido hablar de temas eróticos, o solo pronunciar la palabra erótico ya es un dolor, uh-huh, de, de oído es impresionante. Más bien, Quito ha demostrado ser una sociedad más, la sociedad más culta dentro del Ecuador, ¿no es cierto? Que tiene más receptividad a las expresiones artísticas que acá se dan. Claro, ¿no? eso sí, Quito es una ciudad cultural. Entonces, te hablaba yo de que en la Feria Erótica, acá en la Casa de la Cultura, habían entrado 20.000 personas en los 2 años. Uh-huh. Eso nos demuestra a las claras, primero, de que estaban ávidas de una feria de ese sentido, ¿no es cierto? Buscaban. Y después, de que la gente le gusta el tema, ¿no? De que la gente viene, expone su poesía, expone su pintura, expone su lencería, su chocolatería, su perfumería, y resulta que nos encontramos en una sociedad súper abierta que yo digo, ¿y dónde están los tabúes? Decía yo, porque también pensaba lo mismo, o sea, una sociedad con tabúes y nos va a ir muy mal, etcétera, etcétera, y resulta que 20.000 personas en 2 años. Entonces, el cuestionamiento que yo tengo hasta ahora es, ¿dónde está el tabú? Y vamos a regresar al inicio de lo que tú hablaste, del poder. Y en el poder ahí está el tabú. En la sociedad común y corriente, ¿cierto? No, ellos hablan de sexualidad, ellos hablan de sexo, ¿cierto? Y ellos buscan material para enriquecerse sobre esos temas, ¿no? Los que no nos permiten, sabemos quiénes son, ¿cierto? Claro. La gente de poder, incluida la iglesia. Sobre todo. Ajá. Entonces, eso es un puntito que quería topar con respecto claro. O sea, sí, tienes razón, pero por ejemplo, ahí hay dos puntos. Lo erótico es solo una parte, porque por otro lado también hay cosas de las que no, que son, sí, siendo tabú, como las drogas, como, no sé, se habla mucho el presidente Lenín Moreno, por ejemplo. Pero, o sea, como político, puedes hablar. Pero si haces algún chiste de su condición y todo, es muy difícil que lo acepten. ¿Es censurado? Ajá. ¿Perdón? ¿Es censurado? Sí. ¿Sí? O sea, es bastante censurado. O, por ejemplo, yo tuve un show en Cuenca este año. Y todos mis chistes de Lenín Moreno y mis chistes de drogas fueron como que les pegó duro, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo tomaron como un chiste, sino como que ¡ah! y no tuve el efecto que tengo aquí. Bueno, eso me permite darme cuenta que en Quito es un poco menos tapiñada, pero igual, o sea, hay temas que de los que no se pueden seguir hablando. El stand-up, si es una de las principales características del stand-up y por las que me gusta mucho, es que te permite hablar de cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. Ese es el punto, o sea, como que desmitificar muchas cosas que nosotros tenemos como sagradas. Y no lo son, o sea, no lo son, han demostrado. No seamos egoístas y sigamos hablando del cuchito con cu. Okay. La presentación que va a tener mañana en la Casa Toledo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un poco salir de ese bar que hablábamos y ya entrar a teatros o a escenarios un poco más serios. Sí, o sea, lo que te contaba es como que el teatro a mí me gusta bastante porque te da la oportunidad de crear. O sea, el simple hecho de que sea el público con la luz apagada y tengas un fondo, que tú puedas crear tu propio fondo, me parece súper interesante porque te da mucha más chance de explotar toda la versatilidad del género del stand-up. Porque el stand-up no es solo un tipo parado, sino es un tipo que verbalmente te está haciendo o te está creando universos, te está creando situaciones, te está creando mundos. Pero Cuchito, ¿qué tan serio está tomando eso ya de saltar un poco a esos escenarios y luego hablar al un poco escenario. de escenarios mucho más gustaría, grandes? O sea, de eso se trata. Mi meta en esto es vivir de esto, y para lograrlo necesito llegar a públicos más grandes, a teatros y ese tipo de cosas, pero la apertura todavía es difícil por los temas que se tratan. O sea, generalmente cuando vas a teatro, ya por suerte Casa Toledo tiene un poco más de apertura y todo, pero siempre buscan que no haya polémicas. O sea, nadie quiere meterse en polémicas. Ese es el problema, y por lo general mucha de la gente que va, por ejemplo, a bares, a teatros, como... Pero tu tema actual es duro, es fuerte. Sí, o sea, la Navidad es tranquilo, no es tan fuerte como mi stand-up en general, no sé si... No, pero el nombre. ¿Los Tres Reyes Vagos? Los Tres Reyes Vagos. Ajá. ¿Cierto? ¿Cómo lo va a tomar la sociedad católica de acá de Quito? Este show hicimos del otro año también y nos fue bien. Esperemos que lo vuelva a tomar. También es como que la Navidad, de lo que yo me acuerdo cuando era niño a lo que es hoy, es como que ya también ha perdido mucho su valor y su significado, ¿no? Desde que ahí está este ataque, no es un ataque, bueno, pero estamos en una época en donde la información sobra. Antes es como que había una historia oficial que era lo que te contaba tus padres o la iglesia y nada más. Ahora puedes encontrar información en todos lados. Entonces, con ese exceso de información es como que se desmitificaron muchas cosas. Yo creo que lo de los tres reyes vagos es un tema interesante, es un tema chévere, porque a la larga no es que supimos mucho tampoco de los reyes magos, ¿no? Salvo la gente que se especializa en esto, o sea, de quiénes fueron, qué hicieron, más que ir a visitar al niño y entregarle oro, incienso y mirra. Nosotros también tocamos de mucho eso, por ejemplo, ¿qué es la mirra? ¿Tú sabes qué es la mirra? La mirra es marihuana. ¿Ya? ¿Es marihuana? Sí. No sabía eso, por ejemplo. Y es como que todo el día de la vida, es como que si pregunta a cualquier persona, ¿qué trajeron los reyes magos? Oro, incienso y mirra. ¿Qué es la mirra? Uh-huh. Es como que... ¿Tú sabes qué es la mirra? No. O sea, de hecho estaba jugando con eso y le iba a distorsionar hacia otras cosas. Pero yeah. No. De hecho, no sabía que la mirra era marihuana. Yeah. De hecho, yo tampoco. Es decir, yo te lanzaba la pelotita porque pensé que tú lo sabías, pero dejémosle a la gente que nos diga que es la mirra. Claro, si alguien sabe. Y le metemos ya el bichito de que lo investigue también, ¿no? ¿Cierto? Tienes un segundo cuchito con Q para convocar nuevamente a tu evento el día de mañana. Muchas gracias. Quiero que todos vayan el día de mañana a la Casa Toledo, no se olviden, es a las 8:30 de la noche, el valor es de $10 la preventa y el día de mañana $15, es un show garantizado, vamos a hacer morir de risa, va a estar buenísimo y aparte también es como que un buen entremés para comenzar las Navidades de la mejor manera, o sea, con alegría y con emoción. Que es lo que nosotros queremos. Gracias, Cuchito, por haber gracias por venido la invitación. Acá. Terminemos con Umbral. ¿Te gusta Umbral? Sí. Entonces, ¿a dónde vas? Tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor este necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, hondo puede caer. Que renuncias a sufrir, rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar, rogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Se le pudrió la gana de vivir, su historia fue... Queríamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día, solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes, solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde.